Más música, más éxitos. Menos palabra, menos interrupciones. No me quedes. Así son los 40 principales. La radio de los éxitos.